No, no estoy de acuerdo con que se trate de la manera que se está tratando, porque es una cuestión, habíamos acordado que venía el proyecto de ordenanza, tampoco estoy de acuerdo con que lo hayan hecho o no lo haya presentado la concejal, porque estaba en en los esquemas de trabajo que además con Soyem firmamos respecto a su tratamiento. Estaba incluido dentro del tema de este año para hacerlo, así que lo que veo es una oportunidad más política que necesaria. Lo que nosotros estamos sosteniendo es que nos parece estas medidas que habían vuelto al Ejecutivo, habíamos conversado con la autora de esta ordenanza, de que decía, haría falta discutirla dentro de la mesa de la función pública, así lo dijimos y así lo expresamos en la última. Soyen tomó arbitrariamente una posición de que no está asistiendo a las mesas de la función pública, que me parece también una desacertada oportunidad de trabajo, porque estamos cumpliendo todo lo que acordamos junto con ellos, y ahí sí yo estuve presente, acordar una agenda de trabajo. Yo no obligo a quien tiene que venir de los gremios, me parece que ellos no me pueden obligar, siempre analizando además que vamos progresando, porque se están haciendo, le vamos al Consejo una demostración de todas las cosas que se hicieron y fueron avanzando en la mesa de función pública. Y realmente son un sinnúmero de situaciones que creo que desvalorizarla me parece preocupante. Y después, lo que estamos haciendo, por lo menos dentro del Ejecutivo, es, y de lo menos en el Consejo Deliberante, lo estamos haciendo en todos los lugares, analizar esto. ¿Cómo repercute con los empleados, con los jefes de departamento, con los directores y subsecretarios? ¿Cómo repercute el servicio? Para ver, primero, yo no creo que nos sobre una hora porque sí. ¿Cómo vamos a atender esa disminución horaria? Segundo, ¿cómo vamos a hacer para prestar la misma cantidad de servicios? Pongo una historia para que la gente entienda. Si esto pasa así, yo tengo que reducir de una manera drástica la cantidad de horas que está teniendo una caja. Porque la caja tiene que cerrar antes de que la gente se vaya. Y entonces empiezo a complicar un proceso, por ejemplo, más algunas otras cosas que, por ejemplo, hay muchos servicios que me piden horas extras porque no terminan haciéndose en las 7 horas normales. Yo no quiero pensar que disminuyendo esto me van a aumentar las horas extras, porque tampoco podemos aguantar ese costo financiero porque sí. Entonces lo que les pido y les pedí, pero bueno, parece que esta cosa no es lo importante, el servicio, ni el servicio a la comunidad que nos paga los sueldos, nosotros que somos servidores públicos, de hacer una estrategia que sea más pensada, que no sea de la noche a la mañana bajamos una hora. No tengo problema en discutirlo, en charlarlo. Hemos logrado todo hasta ahora en estos años, a pesar de algunas posturas irreductas de algunos gremialistas, porque tampoco pongo a todo el gremio, sino que son gremialistas que toman algunas actitudes. Así que no veo la razón por apurarse para lograr este objeto, me parece que tiene que estar estudiado, y eso es lo que estoy pidiendo la reflexión para tanto los gremios, a los empleados y a los concejales. Hoy hay reunión de labor parlamentaria y se trataría el lunes. No sé, no sé eso. ¿Tiene que haber una prórroga en el tratamiento o no? No sé, yo no voy a hacer nada, es decir, yo elevé la nota, estoy notificando de estas cuestiones al Consejo Deliberante, que me parecería razonable que no se trate. Pero bueno, las cuestiones del Consejo las tratan en el Consejo. Que de aplicarse de forma paulatina podría ser una solución, digo, de que. No sé si es una solución, pero si esta es la metodología para ser parejo, para que el servicio no se cese, yo no tengo problema en ser aplicable. Ahora, lo que queda claro, que creo que en ningún lugar del país, ni en ningún lugar donde se trabaje, el disminuir una hora no significa nada. Significa un aumento de sueldo, porque al tener Y menos, ahora más. puede significar una extra más. El salario mínimo municipal que estamos moviendo, tenemos que retrocederlo, porque digo, no es lo mismo decir, estábamos trabajando 7 horas que se tomaba para 8 y ahora vamos a trabajar 6. Es decir, todas esas cosas tienen necesariamente que estudiarse, porque no son impactos neutros, no es yo tengo una hora menos. Es decir, me parece que hay que ser analizada y se toma más como una conquista que como un servicio. Y me parece que nosotros nos debemos a la gente un poco bastante, ¿no? Entonces, yo no digo que no, posiblemente se pueda hacer. Además, creo que la discusión es capaz que no hay que hacerlo por categoría, sino que hay que hacerlo por orden de servicio. Capaz que justamente ahora, por ejemplo, hay mucha gente que entró a planta permanente y tiene las categorías menores, pero cumplen las misiones y funciones de la categoría más alta que tenía antes como contratado. Entonces, Me parece que hay que darle media vuelta a rosca a estas cosas, y creo que unos meses más, unos meses menos, no cambia absolutamente nada, y esto creo que se está tomando como una bandera política. De hecho, hacer, según me dijeron que iban a hacer una carpa, me parece de una historia extorsiva que no tiene sentido. En caso de aprobarse, se tendría que, por lo que dijo recién, ¿no?, revisar el acuerdo salarial que ya está firmado por... Mira, no quiero adelantar nada porque voy a ver cómo pasa, qué pasa, pero es, yo preferiría que sea para el 2016, 2015, no sé si tiene sentido tocarlo, ¿no? Porque me parece que no generaría algunas distorsiones, pero si sí hay aumentos posibles para más adelante, que capaz que hay que revisarlo, o los salarios, esto que yo te digo, lo mínimo, lo que nosotros garantizamos a todo el mundo, al final va a ser ese más bajo que antes, porque son menos horas, no sé. Son cosas para analizar, digo, la tranquilidad de la gente y de los empleados, en todo caso, que yo no estoy en desacuerdo con analizarlo y hacerlo, pero quiero trabajarlo con ellos, con los mismos empleados, con la misma historia, porque yo creo que además de la sociedad darle este ejemplo que nos sobra una hora a los empleados municipales, es decirle que los empleados municipales son vagos, y no son vagos. Alguna repercusión vamos a tener, entonces avisemos que vamos a tener que cerrar la caja antes, avisemos que vamos a tener menos cantidad de gente recolectando residuos, avisemos que va a haber menos cosas, sepamos que va a pasar esto, y en la medida que estemos socialmente de acuerdo y los concejales quieran seguir con este camino, que la gente sepa, nada más que eso.